perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche. Ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Patio de Aguita, una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes, 19 horas, Argentina, por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas a una nueva temporada de Hora Libre por FM Boedo. Les queremos agradecer por el espacio, sobre todo a Santiago Abreu, que está acá dándonos una mano desde la operación técnica. En la producción tenemos a Estela Abraham y a nuestro coordinador del otro lado haciéndonos el aguante hoy, Néstor Cortés. Mi nombre es Paula Salvochea, los voy a estar acompañando desde este micrófono. Le mandamos un abrazo muy muy fuerte a Maru, la conductora tradicional de este segmento, y le damos la bienvenida a los chicos y a las chicas de la Escuela 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien, bastante bien. Bueno, hagamos una presentación, una ronda de nombres, ¿les parece? Así del otro lado saben quién está hablando. Empezamos por acá. Mi nombre es Amir. ¿Por acá? Mi nombre es Franco Loto, pero me dicen más Loto. ¿Cómo te dicen? Loto. Loto. Mi nombre es Ulises Wolf. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Ulises Fernández. Bueno, bienvenido. ¿Faltó alguien en este bloque? ¿Quién? Ciro. ¿Qué le pasó a Ciro? ¿Sabemos? No. Bueno, le mandamos un saludo, ¿sí? Bien, ¿me cuentan algo de la escuela? Bien, ahí estuvimos haciendo dos actos, el de Malvinas y 24 de marzo, que trataba sobre la dictadura y los 30.000 desaparecidos y la guerra de Malvinas. Buenísimo, porque le contamos a las personas que nos están escuchando que nosotros somos parte del Ministerio de Educación, somos un programa, el programa REC, Red Escuela y Comunicación, y nos acercamos a las escuelas a trabajar con la radio como una herramienta pedagógica para que los chicos y las chicas puedan tener su espacio en la radio para contar qué es lo que hacen adentro de la escuela. Y marzo, el primer mes dentro de la escuela, es un mes con bastantes temas para trabajar. Ya el 8 de marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y seguimos con el 24 de marzo, que es de lo que vamos a charlar hoy. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó entonces el 24 de marzo de 1976? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede contar qué pasó? Hubo una dictadura en la que los militares derrocaron al presidente y tomaron el país a la fuerza. Bien, muy bien. Una época oscura, complicada de la historia. ¿Ustedes hasta este momento habían trabajado alguna vez en la escuela este tema? Recordemos que están en séptimo grado, ¿no? Sí, venimos trabajando más o menos desde quinto. Bien. En quinto nos tocó también hacer este acto y es un acto muy lindo que nos tocó bastantes veces ya. Bien, entonces me imagino que al haberlo trabajado en quinto, volver a trabajar en séptimo es como darle otra mirada también al mismo tema. No son los mismos ustedes que eran en quinto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo sí. Los conocí en quinto, las conocí en quinto también. Y ahora los veo enormes Así que me imagino que algo también en esas cabecitas va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Sí. Bien. Tenemos personas que son protagonistas de nuestra historia, que son muy relevantes en esta parte de la historia que estamos contando, que son las madres y las abuelas. ¿Es así? Sí. ¿Y quiénes son? Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son una asociación que defiende los derechos de las personas. Se crearon en la dictadura militar y fueron las primeras en salir a reclamar a la calle. Bien, ¿y por qué reclamaban? ¿Qué pedían? Por sus nietos y hijos desaparecidos que eran torturados en centros clandestinos y en su mayoría muertos. Bien, muy bien. ¿Conocían la historia de las madres y de las abuelas ustedes? Sí. Sí. Sí, bien. Bueno, ¿cuál es el símbolo? Un pañuelo blanco. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos entonces a las que se animaron, ¿no? A salir a pedir por sus hijos que estaban detenidos sin saber dónde estaban detenidos. Una cuestión bastante, bastante fea que tuvieron que pasar y que siguen, ¿no? Reclamando todavía. Sí, todavía. Todos los jueves en la Plaza de Mayo haciendo esa ronda ya tradicional. Ustedes también estuvieron viendo, compartiendo en el aula, una muestra de fotos. Sí. ¿Cómo se llama esa muestra? Ausencias. Bien. ¿Y quién la hizo? ¿Se acuerdan el nombre del fotógrafo? Gustavo Germano. Muy bien. ¿Y cómo es? Si le tuvieran que contar a las personas que nos están escuchando, porque justamente no tienen la posibilidad de ver esas fotos ahora. ¿Cómo es esa muestra? Es un video en el que primero aparecen fotos de familiares, amigos y gente que se conocía y después fotos del 2000 por ahí. Ya hay gente que desapareció, hay algunos familiares o amigos que desaparecieron. ¿Y las fotos cómo son? ¿Son fotos diferentes? ¿Tienen algo? ¿Qué es lo que distingue a una foto de aquella época, de los años 70, con la foto más actual de los 2000? En una de esas dos fotos la mayoría está en blanco y negro. Ok, bien. ¿Y qué más? Que en una está la familia entera, los amigos, suponete que son 5, y en la otra desaparecieron 2 y aparecen solamente 3 en la foto. Bien. Lo que sucede, le contamos a las personas que nos están escuchando, es que en esa muestra tenemos una foto original de esa familia sacada ahí en los años 70 y después tenemos en la actualidad la misma foto, como replicando exactamente la misma foto, pero la persona que falta, la persona desaparecida, no está en esa foto. Es bastante impactante, ¿no? Sí. ¿Qué les generó a ustedes? Y da un poquito de tristeza saber que fueron bastantes y nada, es un poco triste y nada, es para reflexionar y recordar para que no pase más. Uh-huh. Sí, ¿no? Como pensar que esa historia que leemos en los libros tiene protagonistas reales y esa muestra se encarga justamente de recuperar esas historias y hacerlas más cercanas porque nos podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Haber perdido un familiar en esa situación. ¿Me cuentan un poquito del acto? El acto fue como un video, un mini video de ausencias hecho por nosotros, en la que se subió un telón, se bajaba y había un grupo de amigos, familias, y cuando se volvía a subir y se volvía a bajar, desaparecían algunas personas, las familias se iban y cosas así. Bien, la lógica entonces era más o menos la misma que la de la muestra. Sí, ¿qué me querías contar? No, que también habían estudiantes que reclamaban el boleto estudiantil y cuando bajábamos el telón tiraban lápices en símbolo de la noche de los lápices. Bien, justamente. Buenísimo. También, ¿no? Como que eso debe haber generado impacto. ¿Sus familias estuvieron en el acto? Sí. ¿Y qué les contaron después en casa? ¿Charlaron de eso? Mi familia dijo que el acto estuvo muy bueno, que a ellos les impactó mucho. Y es impactante, ¿no? La mía me habló sobre Malvinas. Me había dicho que estuvo bueno el acto, pero sobre todo si había entendido lo de los medios de comunicación. Bien. Ese es el acto de Malvinas, ¿no? Que vamos a hablar en un ratito, que también tiene algo que ver ahí los medios de comunicación. Sí. Ese es un tema también re interesante. ¿Y a ustedes cómo les resultó participar de ese momento? Porque entrar en tema, ¿no? Y estar representando esas secuencias donde de repente la gente desaparecía, o por ejemplo esto de que los lápices representen la lucha estudiantil en la que también se perdieron tantas vidas, ¿qué les generó? A mí me generó como un poco de tristeza, porque es como que los militares agarraron el gobierno por la fuerza y empezaron a desaparecer personas que pensaban diferente a ellos. Bien. Es un buen momento para reflexionar, ¿no? Sí. Bueno, ojalá también sus familias hayan hecho el ejercicio de memoria que hacemos en la escuela todos los años con esta fecha, porque es súper importante, ¿no? ¿Por qué creen que es tan importante? Para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Hay que recordarlo para que no vuelva a pasar y que no se vuelvan a perder tantas vidas, nunca jamás. Bien. Valen, ¿vos querés decir algo? No, estoy esperando mi turno. Está esperando su turno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar un ratito este tema. Después, en el bloque que viene, vamos a seguir conversando sobre otras actividades en relación a esta fecha. Y lo que quiero saber ahora, para ir cerrando este bloque, es cómo se sienten de estar en séptimo. La verdad es que me parece una locura todos los años que pasaron y cómo vas creciendo, se nota mucho cómo va cambiando el cuerpo, cómo la gente cambia a tu alrededor, cómo cambia todo, básicamente. Es impresionante. Bien. ¿Vos, Uli, estás desde primer grado en la escuela? Sí. Wow. Para mí estar en séptimo significa ser el más grande de la escuela y ser el ejemplo de casi toda la escuela. ¿Hay presión ahí? Sammy, vos que me decías antes, ¿hay presión de ser el ejemplo, tener que ser el ejemplo de la escuela? Sí, y bastante. Wow. Bueno, ¿y cómo la llevas? Mal. Bueno, quizás porque es un montón para el primer mes, ¿no? Podríamos pensar que capaz eso con el resto, el correr de los meses, se va relajando un poquito. Vos disfrútalo. Porque... Por ahora sí. Bien, perfecto. ¿Vos, Franco? Y para mí está bueno porque ahora mismo sería como el más grande, aunque mi aula es más chiquito, pero aunque no esté en esta escuela, me gusta. Y además desde primer grado siempre quise ser de séptimo. O sea, siempre ahí, con el horizonte en sí. Séptimo. Llegó. Bien. ¿Y ahora cuál es el horizonte después de séptimo? Y... Nada, me gustaría quedar en séptimo, la verdad. No me gustaría ir a secundaria. ¿A todos les pasa eso? ¿Que se quisieran quedar en séptimo y no ir a la secundaria? Más o menos. Porque ¿Qué les pasa con eso? Porque está bueno conocer otras personas, pero viste, cuando ya tenés amigos que ya estás muy de confianza, es como cuesta soltarlos, ¿viste? Y seguro, bueno. Seguro. Es un desafío nuevo el que van a tener el año que viene. Porque de los más grandes van a pasar a ser los más chiquitos. Pero bueno, después capaz si conseguís un buen trabajo, vale la pena. Bueno, sí, hay que hacerlo. O sea, no podemos abandonar ahora. ¿Valen? Y la verdad que está bastante bueno estar en séptimo. Tipo, con mi aula somos los más grandes. Y es piola. Es piola, bien. Bueno, responsabilidades y un poco de disfrute también. Muchas responsabilidades, Uli. ¿Qué es lo que más te pesa de estas responsabilidades? Tener que tener siempre el guardapolvo abrochado. ¡Qué difícil! ¿Es muy difícil tener el guardapolvo abrochado todo el día? Sí. ¿Qué sienten? Sí. Y a veces te da bronca que te estén diciendo todo el tiempo abrochate guardapolvo, y bueno, qué sé yo, capaz más de uno debe estar molesto. Ajá. Cuando le dicen eso. Bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que abrocharse el guardapolvo, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, ahora que se viene el frío, les va a venir bien abrocharse el guardapolvo y usar el buzo de egresados también, ¿no? Campera. Campera, perdón, campera. Bueno, ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Vamos cerrando este bloque? Así cambiamos de grupo y recibimos a nuevos compañeros y compañeras que seguramente tienen muchas cosas para contarnos. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos en un ratito. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Sí. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, seguimos acá en Hora Libre, en un nuevo bloque. Me olvidé de nombrar a quienes los acompañaron hoy. Por favor, ¿quién vino con ustedes hoy? ¿Qué adultos responsables están a cargo de ustedes hoy? Eduardo Martínez. ¿Quién es? ¿Quién es ese señor? Nuestro profesor. Ah, ok, el maestro Edu, que anda por ahí. ¿Y qué más? Y la bibliotecaria Patri. Muy bien, les agradecemos por haberlos acompañado. Y también le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, como por ejemplo la abuela de Samir, que nos dice que está ahí escuchando del otro lado y que le manda un saludo, le dice, te amo, le dice. Y sí, cómo no, ¿no? Bien, ¿quiénes están en este bloque haciendo Hora Libre? Yo me llamo Ian. Telma. Kaila. Oriana. Tiago, pero me dicen Titi. Y Titi, muy bien. lo que han crecido. Yo no paro de sorprenderme de lo que han crecido, porque les cuento que hicimos taller de radio en quinto grado y nos conocemos desde ahí. Y ahora los veo, las veo y no puedo creer lo que han crecido. Bueno, arrancamos con este bloque. Este bloque va a ir girando alrededor de algo que ustedes leyeron, que también tiene que ver con el tema que trabajamos en el bloque anterior, esa parte de nuestra historia, el 24 de marzo, pero bueno, con algunos condimentos más. ¿Qué leyeron? ¿Cómo se llama el libro que leyeron? La composición. Muy bien. ¿Quién es el autor? Antonio Escármeta. Bien. ¿Sabemos de dónde es Antonio? ¿De dónde Chile. Es? De Chile, muy bien. ¿Y por qué estamos hablando de un libro escrito en Chile que también trata el tema de la dictadura? Porque en Chile pasó algo muy parecido a la Argentina, que es en una dictadura militar. Todo por parte de Estados Unidos, que es un plan llamado el Plan Cóndor. Bien, muy bien. El Plan Cóndor, recordamos que tenía que ver con el objetivo de Estados Unidos de que no haya determinadas ideas circulando por nuestro continente y apoya entonces la instauración de estas dictaduras en los países de la región, en varios países que están muy cerca de Argentina. ¿De qué se trata la composición? El libro es en torno, como dijo Jan, a la dictadura chilena y trata sobre un chico que ve como todo a su alrededor tiene que ver con cómo se está viviendo la dictadura en su país, cómo sus papás llevan la situación y cómo sus amigos y en la escuela y todas esas cosas. Muy bien. ¿Les gustó? Sí, lo recomendarían. ¿Por qué lo recomendarían? Porque es muy bueno y podemos saber un poco más sobre la dictadura. Bien, muy bien. A veces acercarnos a determinados temas a través de la literatura también está bueno, ¿no? Como por un lado, los datos que nos dan los libros de historia o los libros de ciencias sociales están buenos porque son datos y son muy importantes, pero a veces acercarnos desde la literatura tiene otro condimento que también es atractivo, ¿no? ¿Eligieron un fragmento para leer? Sí, elegimos un fragmento de uno que nos gustó para leer. ¿Y quién va a leer? Todos. Bueno, ¿quién empieza? Hagamos una cosa, yo no intervengo. Ustedes ya saben quién lee primero, segundo, tercero. Ya están ordenados. Bueno, arrancamos entonces con la lectura de un fragmento de la composición. Pedro se comió el caramelo camino de su casa. Y esa noche, mientras cenaban, le contó al papá. En la escuela nos mandaron a hacer una composición. ¿Sobre qué? Preguntó el papá comiendo la sopa. Lo que hace mi familia por las noches. El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. Miró a la mamá. ¿Y tú qué escribiste, hijo? Preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos. ¿Quieren que les lea? El capitán me felicitó. Y les mostró donde el capitán había escrito con tinta verde. Bravo, te felicito. El capitán. ¿Qué capitán? Gritó el papá. El que nos mandó a hacer la composición. Los papás se volvieron a mirar y Pedro empezó a leer. Escuela Siria, tercer grado. El papá lo interrumpió. Sí, está bien, pero lee directamente la composición. ¿Quieres? Y mientras los padres escuchaban con mucha atención, Pedro leyó. Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo en el autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá le dice, ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá, ¿y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice, ya Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa y yo siempre me como todo menos la sopa que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez, y yo termino la tarea. Y ellos siguen, jugando ajedrez hasta la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar, porque me quedo dormido. firmado Pedro Malbrán. Nota: si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico. Levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. Bueno, dijo el papá, habrá que comprar un ajedrez por si las moscas. Bien. ¿Quién me puede contar por qué eligieron este pedacito de la composición para compartir? Elegimos esta parte, o sea, nos pusimos de acuerdo para elegir esta parte porque nos está mostrando que Pedro tiene un poco entendida la situación de sus papás y el militar que le manda hacer la composición a los chicos lo hace, nosotros entendimos que lo hace en forma de querer sacarles información a los chicos sobre qué hacen sus papás, si están en contra de la dictadura, si en algún momento hablan de eso. Y Pedro de alguna manera tenía que mentirles y le dijo al escribir la composición del que le pidió el militar, escribió que sus papás jugaban ajedrez. Entonces el papá le dice que habría que comprar un ajedrez por si llegan a venir a revisar la casa de ellos. Y entonces, si no jugaban al ajedrez, ¿qué hacían el papá y la mamá? En verdad escuchaban la radio. Bien. ¿Qué radio escuchaban? ¿Se acuerdan qué características tenía esa radio? Una radio clandestina. Bien. Se informaban de la situación por una radio clandestina. ¿Qué quiere decir una radio clandestina? Que es una radio que se crea por la gente para hablar de un tema que no está bien visto, capaz. Bien, muy bien. Entonces queda ahí la idea de, bueno, hacemos de cuenta que estamos jugando al ajedrez en tal caso, porque sabemos que si se enteran de esta información, corren peligro. Esa familia corría peligro, ¿no? Sí. Me impactó un montón lo del capitán, el capitán en el aula. ¿Se imaginan eso? ¿Se lo pueden llegar a imaginar? ¿Un militar, una persona así toda vestida como se visten los militares adentro de la escuela? No. Es bastante difícil, ¿no? Bueno, ojalá no pase nunca más, ¿no? Claro. Bien. Bueno, tenemos acá en el chat de nuestro canal de YouTube un montón de mensajes de personas que los están escuchando. Así que les mandamos un saludo enorme al papá de Uli, a la mamá de Joaco, a la mamá de Kaila, a la mamá de Jan. Los quieren mucho, sépanlo. La mamá de Titi ahí también está, la mamá de Samir. Y se están muy sorprendidos por lo grandes que están. ¿Ustedes lo sienten eso también? ¿Se sienten más grandes? No. ¿No? No, puede ser. No. ¿En qué, Titi? Están en séptimo, claro, o sea, objetivamente crecieron, claro, desde la última vez que los vi. Porque estamos en séptimo, pero después algo de chiquitos seguimos teniendo. ¿Qué? Casi todo. Ah. Claro. Todavía no somos tan claro, grandes. Está buenísimo igual, Les cuento. Está tenemos buenísimo. Infancia por dentro. Claro. Por favor. Mucha. No la pierdan. ¿Ustedes cómo se sienten de estar en séptimo? Telma. Medio raro, porque después de estar 7 años con las personas que conoces mucho y estás todos los días, a no verlos más, es feo. Bueno, pero estamos en marzo. Abril, bueno, ya estamos en abril. Yo pienso que seguimos en marzo, pero estamos en abril. Les quedan un montón de meses para disfrutarse. Pero los meses pasan volando. El tiempo pasa volando. La escuela pasa rápido, sí. El último abril, el último mayo, el último junio, así van a estar. Bueno, como consejo, disfruten. Porque es verdad que pasa volando. Pero si lo disfrutan, se van a llevar un montón de recuerdos que me imagino ya tienen de la escuela primaria. ¿Tienen buenos recuerdos? Sí. ¿Sí? ¿Alguno que quieran compartir? Que digan, me llevo esto de mi escuela primaria que no me voy a olvidar nunca más. Además del taller de radio. No sé, no me acuerdo. Bueno, quizás porque son un montón y son, claro, son cositas chiquititas que van quedando ahí en la memoria y que hacen un gran recuerdo de la escuela primaria. Quizás sea eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quieren contar algo más? ¿Quieren decir algo más? Para ir cerrando este bloque. La emoción de estar en séptimo es lo mejor. Claro. Es lo mejor. Tipo, como queremos irnos y a la vez no queremos porque claro, vamos a dejar a nuestros compañeros, que estuvimos 7 años, Y con algunos estuvimos 9. ¿9 años? Sí, desde jardín. Desde jardín. Bueno, pero me imagino que también esos vínculos van a ser lo suficientemente fuertes como para continuarlos, ¿no? Sí, sí, ojalá que sí. Seguro. ¿Seguro? Sí, pero ¿qué? Creo que un poco afuera de la escuela como que se pierde un poco la esencia. Claro. Bueno, quizás cambia, ¿no? No todos claro, los días. Porque a veces al no vernos perdemos algún coso, pero posiblemente nos sigamos hablando después. Seguro, y ahora hay tantas herramientas. El Instagram, el Facebook. Claro, hay tantas herramientas para seguir en contacto que bien usadas seguramente los siga manteniendo cerca, ¿sí? Sí. Bueno, emocionense, disfruten todo lo que tengan que disfrutar, guárdense esos momentos. Y bueno, igual tenemos que decir algo, tenemos que spoilear un poco, que ustedes van a volver a visitar la radio. Sí, vamos a volver a ¿sí? Vamos a volver. Bien, bueno. Entonces nos despedimos de este bloque, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más Hora Libre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. No haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, bueno, seguimos acá haciendo Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Preséntense, las voces nuevas de este bloque. Hola, mi nombre es Ariagna. Hola, mi nombre es Lautaro. Mi nombre es Uma. Mi nombre es Julieta. Bueno, bienvenidos. Ahí veo risas, nerviosas, pero ya tienen experiencia, ¿o no? Sí, sí. Vinieron en quinto, hicimos el taller. Bueno, vamos a meterle a este bloque porque tenemos algo muy lindo para contar que a mí me pareció que merecía tener su espacio en este programa, que es un proyecto que lleva adelante séptimo grado de padrinazgo a primer grado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Muy bien. Cuéntenme entonces. El proyecto de padrinazgo vendría a ser acompañarlos en su primer año, ya que como nosotros ya nos estamos por ir, es como acompañarlos. Y hace dos semanas más o menos le leímos un cuento que se llama El pueblo que no quería ser gris, que trata sobre, o sea, es como, fue un libro, ¿cómo se llama? Prohibido en la dictadura. Y bueno, ahora lo va a leer mi compañero. ¿Vamos a leer un fragmento entonces? Sí. Sí. Dale. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivía hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. Todos menos, este es el segundo fragmento. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. Bueno, el cuento básicamente se trata de que había un pueblo que tenía un rey, que tenía un rey que daba muchas órdenes. Y un día no tenía más órdenes para dar y se le ocurrió que pintaran todas las casas de color gris. Pero un señor, antes de pintar la casa de gris, vio una paloma de color azul, blanca y roja y pintó la casa de ese color. Y después todos hicieron lo mismo. Bien. Este libro también tiene un poco que ver con el tema que veníamos hablando, ¿no? Sí. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque, tipo, este libro fue prohibido en la dictadura. Porque, tipo, mostraba la rebeldía. Ajá, bien. Frente a una persona un poco autoritaria, ¿no? Que claro, le gustaba dar muchas órdenes. Sí, el rey. Claro, daba muchas órdenes, se quedó sin ideas y tiró eso. Y como uno pintó la casa de otro color que no era, lo mandaron a llamar. Pero como otro vio su casa, empezaron todos a pintarla. Buenísimo. Vieron que antes hablábamos de la literatura como una puerta de entrada a algunos temas que por ahí son difíciles para determinadas edades. Quizás es difícil explicarle la dictadura militar a una niña de primer grado, ¿no? Sí. Me imagino que es un gran desafío y a veces la literatura nos ayuda, y El pueblo que no quería ser gris, podemos recomendarlo para esas edades, para empezar a hablar de determinados temas. Sí. Sí. ¿Cómo fue esa actividad, ese momento? Además de esta lectura, ¿hubo algo más? Sí, sí. También los llevamos a primer grado a comedor y los sacamos y lo entramos, porque los días que están nuestros profesores, nosotros agarramos a primer grado de la mano y hacemos que entren a comedor con nosotros. Bien, los van guiando, claro, para que vayan haciendo esa costumbre de las rutinas que tienen que ver con estar adentro, sí, de la escuela. Sí. Y después, sí, también en un futuro vamos a enseñarles a hacer, atarse los cordones. Wow. Porque es primer grado y dudo que algunas se sepan atar. Me encanta eso. Es como ayudarlos a que vayan ganando autonomía, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Ustedes que ya saben atarse los cordones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, está buenísimo que puedan acompañarlos, porque es algo de esa responsabilidad que contaban en el primer bloque, puesta a disposición de ayudar a otros, ¿no? Que están recién empezando ese camino que ustedes están ya terminando. El día que hicieron esta actividad de leer El pueblo que no quería ser gris, ¿también hicieron dibujos los chicos y las chicas de primer grado? Sí, después y agarramos a un chico o agarramos a dos y empezamos a ayudarlos a dibujar con los dibujos que estaban en el cuento. Ah, muy bien. Claro, o sea, los íbamos ayudando, que en mi caso, el niño que a mí me tocó era un capo, yo me reía todo el tiempo. Y nada, yo le pregunté qué quería dibujar y me dijo que quería dibujar al rey en el castillo. Y nada, era dibujarlo y después lo pegamos en como una cartelera y le pusimos el nombre del niño y nuestro nombre. Me gusta esa actividad. Me encanta porque aparte me parece que ustedes también aprenden un poco, ¿no? Como, no sé si aprender estrictamente, pero sí compartir con otros y poder ver desde otro lugar algo que por ahí ustedes vieron este año desde un lugar quizás más duro, el tema de la dictadura, sí. Y poder trabajarlo con este cuento y con los dibujos de los chicos también genera otra cosa. Bueno. Sí. Encima el tema de la dictadura lo venimos viendo desde... En sexto también lo vimos, que nos tocó, no nos tocó el acto, pero tuvimos el proyecto de 40 años de democracia. 40 años de democracia, y claro. Es como que ya medio lo tenemos medio claro lo de la dictadura. Bien, acá tenemos dos compañeras que estuvieron en el bloque anterior que tenían muchas ganas de contarnos cómo vivieron ellas esta experiencia de apadrinar a primer grado. ¿Quién se anima a arrancar? Bueno, nuestra experiencia no fue tan fácil para nosotras porque es como que muy emocionante saber que los de primer grado van a estar ya en séptimo en un futuro y nosotros vamos a estar en primero de secundaria y como que da mucha tristeza en dejar la escuela porque llevamos mucho tiempo en esa escuela y da tristeza. Se emocionan, les cuento, porque no nos están viendo, pero acá hay ojos llenos de lágrimas, que me van a hacer emocionar a mí también, porque vi ese recorrido, aunque sea una partecita, pero la vi, y es emocionante, ¿o no, Kaila? Para mí me da mucha nostalgia, porque estar viendo cómo los nenitos dibujaban, me hace acordar a... porque tenemos fotos de cuando... En segundo grado nosotros, o en primero, estábamos dibujando y es como dar nostalgia pensar, wow, yo estaba en ese lugar, estaba dibujando de esa forma, porque los niños chiquitos obviamente no tienen tan desarrollada la forma de dibujar como cuando uno es más grande. Entonces pensar que uno también empezó así a dibujar, a empezar a escribir, empezar con el nombre y todo eso es como muy, muy nostálgico para mí. Da nostalgia, sí, seguro. Y está bárbaro que lo puedan también expresar, ¿no? Que nadie se tenga que guardar nada y compartir todas estas emociones. ¿Algo más querías decir, Ori? Sí, que también cuando los nenitos, cuando nos abrazan, los de primer grado, dan como algo como que si nosotros estuviéramos en ese lugar y como si estuviéramos abrazando a los que estaban en séptimo de anteriores años que cuando nosotros estábamos en primero. Qué fuerte eso, es como abrazar a ese niño o niña que entró hace 7 años a la escuela, ¿eso sienten? Sí. Wow, es fuerte. ¿Y qué expectativas tienen para lo que viene? Para este año, no pensemos en el año que viene que ya es un montón, pero este año, ¿ganas de qué tienen? ¿Y de en este año? Sí, en séptimo. Y en este año nada, para mí disfrutar a full, que bueno, no es que queda poquito, queda bastante todavía, pero disfrutar a full. Y no, a mí también me da un poquito de tristeza porque estuvimos 7 años acá en el colegio, un montón de tiempo con muchos compañeros y no, o sea, irnos y tal vez algunos no verlos más o no verlos tan seguido, y es medio chocante, o sea, a mí me pone bastante triste. Porque es como, vas a tener un nuevo grupo de compañeros, te vas a tener que acostumbrar, uh-huh. Y es como un cambio bastante cambio. Es un cambio, sin dudas es un cambio por allá. ¿Quieren contar algo? ¿Juli? Para mí es bastante difícil, porque es como estar 8 días juntos y el año que viene ya no vamos a estar tanto tiempo como ahora. Uh-huh. Tipo, nos vamos a ver, pero no como antes. Pero imagínense cuando se vean el año que viene, la cantidad de cosas que van a tener para conversar. Piensen en eso. Sí. Digo, van a estar todos por sus escuelas nuevas, sí. Conociendo personas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Sí, va a ser un poquito más difícil. Va a ser más difícil, sí. Imagínense que van a tener una cantidad de profesores y profesoras que van a pasar así como en serie por el aula. No es que van a estar con un Edu que los mima como los mima, los quiere como los quiere, los contiene como los contiene. Desde quinto grado, porque ahí hubo un lobby, tenemos que reconocer, para que Edu esté con ustedes trabajando en séptimo. Así que bueno, disfruten también de eso y tengan en cuenta eso, que el año que viene se van a volver a encontrar de otras maneras y para compartir otras cosas que también van a disfrutar, ¿sí? quédense con eso. Estamos así, no se me van llorando del estudio, por favor. Yo prefiero quedarme no con el lado triste de que ya nos vamos, sino con el lado de aprovechar que ya es el último año, hacer todo lo que más pueda hacer. Que yo, disfrutar con mis amigos, hacer quilombo. Bueno, sí, disfrutar con los amigos, Lauti, sí, mira que está papá escuchando. Así que, disfrutar con los amigos, eso, disfrutar con amigos y amigas. Este séptimo grado, que todavía tiene por delante un montón de aventuras, entre ellas volver a visitar esta radio, así que vamos por eso, ¿de acuerdo? Sí. Escuchamos un poquito de música y volvemos con el último bloque. Dale. Y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca de banderar la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su ser. Tanto insumiso no va a aguantar. Hay un labio se partió. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para... Bueno, así vamos llegando al último bloque de esta primera emisión 2024 de Hora Libre y tenemos un montón de sociales para este momento porque le queremos mandar un beso muy grande a Tatiana, que no pudo venir porque está con dengue. También queremos saludar a Séptimo B, que nos está escuchando. ¿Sabían? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, le mandamos un beso muy grande a todo Séptimo B, que también va a visitar la radio este año, y a su seño, Steffi. Steffi. Bien. ¿Se presentan? ¿Así saben quién está acá ahora? Bueno, yo me llamo Joaquín Rodríguez. Yo me llamo Franco Zayos. Yo me llamo Paulina. Ah, bueno. Yo me llamo Emma. Yo me llamo Bárbara Campos. Yo me llamo Kendra. Y Bárbara hoy cumple años. Sí. Así que muy feliz cumpleaños. A disfrutar del día y también a disfrutar de este ratito que nos queda de hacer radio, en el que nos van a contar sobre qué. Sobre el acto de Malvinas y cómo lo hicimos. Bien, ahí hay algo de las fechas que están muy cerquita, el 24 de marzo y el 2 de abril. Y también son temas que se relacionan, la guerra de Malvinas que sucedió durante la última dictadura militar. Y ustedes lo recordaron de una manera muy especial. ¿Nos quieren contar cómo fue ese acto? Que también les tocó organizar a ustedes, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué bueno, me cuentan? Fue un acto en el que como que no quisimos hablar, sino como con la expresión, que todos puedan entender lo que sucedía. Y bueno, él era el protagonista. Franco era el protagonista. Yo era el protagonista y así. Y protagonizaba así la historia de como un soldado estaba ahí con la familia en la mesa escuchando el sorteo, ¿no? Y cuando le tocaba su número se ponía triste y tenía que ir a Malvinas, ¿no? Cuando va a Malvinas, se encuentra con sus compañeros, ven las Islas Malvinas y se ponen así en posición para pelear. Ahí vienen los ingleses y empiezan a luchar con los de Malvinas, con los argentinos. Todos se mueren, menos el protagonista, que se queda herido de una pierna, que con una herida de la pierna camina mal y tiene también una herida en el brazo. Después de suceder eso, los generales como de, se enojan con el herido, se enojan con el soldado y sacan la bandera blanca para decir que se rinden. Después hay la última escena de cómo el soldado vuelve herido pero vivo a su casa con su familia feliz, alegrada. Y así termina el acto. También había como que también nosotros actuábamos como que también éramos soldados que sufrían de frío, tenían frío, no tenían abrigos, tenían hambre, claro, y nada, que muchos eso no. Representa que los soldados tenían muy pocos recursos en los que pasaban fríos y no tenían también mucha comida, mientras que los generales pasaban lo contrario, tenían camperas, todas las cosas necesarias para poder estar bien. Bien, buenísimo. Es contar una parte de la historia y otra parte también que a veces no se cuenta, que tiene que ver con las condiciones en las que esas personas, esos jóvenes, porque eran muy, muy, muy jóvenes, iban a Malvinas sin ningún tipo de experiencia, ¿no? Y sí, porque los mandaban así como, bueno, van a Malvinas y pelea contra gente que está preparadísima, que estuvo toda su vida, quiso ser soldado, y capaz que uno, no sé, terminaba la secundaria, iba a trabajar, no sé, en un taller y lo mandaban a Malvinas como a hacer golpe. Algo. Uh-huh. ¿Y qué sensaciones las atravesaron a ustedes cuando estaban haciendo este acto? ¿Qué sintieron? A mí me agarró un poco de pena porque ya ver como un hombre de 19 años que no pudo, capaz que no vivió tal cosa, se muere porque tiene que ir a la guerra y como que yo digo que no está muy bueno que envíen a gente menor. Y sin preparación, ¿no? Sin preparación, claro. Uh-huh. Chicas, ¿ustedes? Y bueno, sí. O sea, sí, da pena porque mandaba jóvenes que no estaban preparados para nada a una guerra, bueno, no una guerra, para luchar con algo que ellos ni sabían. Uh-huh. Y bueno. Piensen que esos jóvenes que estaban yendo a la guerra, con suerte habían llegado a terminar la escuela, o sea, estaban como en un momento parecido al de ustedes, digo, de cambio quizás, y tan chiquitos y tan abandonados a una suerte bastante trágica, es fuerte pensarlo, ¿no? Y sí, porque no es que tenían una posibilidad de ganar porque no tenían nada, o sea, no tenían experiencia, no tenían bala o comida, abrigo, nada. No estaban preparados y tampoco tenían las condiciones como para poder sobrevivir dignamente el tiempo que estuvieran en las islas, ¿no? ¿Qué más les llamó la atención de todo esto? Que también, de hecho, por los diarios o noticieros también mostraban que como que estábamos ganando y mostraban fotos en los diarios de soldados que salían con el pulgar levantado, jugando a la pelota, o sea, de 10, pero en realidad no era así. Había un noticiero que se llamaba 60 Minutos y era el que cubría las Malvinas. ¿Y ustedes vieron alguna de esas tapas de los diarios? ¿Llegaron a ver algo de eso? Sí. Vimos una tapa que había un avión y un barco inglés, y como que el avión lo bombardeaba al barco inglés y ponía "estamos ganando", pero era todo mentira. También vimos videos, que era, vimos un video con profe Edu, que se llama El Pullover Azul, que es está bueno porque muestra que un excombatiente de Malvinas va a la guerra con sus compañeros. Uh-huh. Y entra en una casa como que es como lo mandaron ahí porque pensaron que había militares. Uh-huh. ingleses y entraron armados. Y no había nadie, era como una casa normal. Una casa de familia. Sí, era una casa de familia. Uh-huh. Y había comida y aprovecharon ahí y comieron. Y también como sufrían de frío, tenían mucho frío. ¿Y qué se llevó entonces el de ahí? El pullover azul. Uh-huh. Había un pullover azul. ¿Y luego qué pasa? Y luego después... ¿Después de mucho tiempo? Después de mucho tiempo, él quiere como regresar a esa casa. Uh-huh. Al final no había lo que le habían mandado, y a devolverlo. A devolver el pullover. Claro. Sí, también fue a visitar al amigo que había fallecido en la guerra y bueno. Cierra como cuando, ese círculo, ¿no? Claro, cuando va a visitar al amigo, dice, bueno, voy a dejar esto. Lo recomendamos, es un corto que pueden encontrar en YouTube buscando El Pullover Azul, ¿no? Está bueno también. Ahí ya no es literatura, es un material audiovisual que también nos permite acercarnos a un tema tan complejo como fue la Guerra de Malvinas. Bueno, vamos cerrando este programa. Ya nos estamos por despedir, pero quiero saber antes cómo están ustedes sintiéndose en este séptimo grado. Ahora mismo yo en séptimo grado me siento un poco, básicamente, digamos que triste porque ya no nos vemos más con mis compañeros, pero a la vez feliz porque voy a cambiar de amigos. Bien, va a haber amigos nuevos. Sí. Bien. Es un poco raro como de vernos todos los días durante 7-8 años y de repente dejar de vernos todos los días. Y capaz que algunos que son amigos se ven cada tanto, pero no es como que yo igual como que todavía no me cae la ficha de que no va a haber más, pero bueno, porque falta un montón, por eso está bien que no caiga la ficha todavía, pero sí que estén atentos y atentas a disfrutar todo lo que les ofrece este séptimo grado, ¿no? Sí. Para no quedarse con las ganas de nada. ¿Ustedes, chicas? Y también es raro, tipo, como que convertir tantos años juntos, y este año sería el último que nos estaríamos viendo después de tantos años que compartimos juntos, y junto a nuestros profes, que son recopados. Ajá, bueno, díganlo, ¿quiénes son sus profes copados? Steffi y Eduardo. Los queremos mucho. Bien, mándenle ese mensaje. Les mandamos un saludo. Te queremos, Edu. Bien, ahí está Edu del otro lado devolviendo amor. Bueno, entonces, el desafío para el año que viene, nuevas amistades y mantener todo aquello que quede ahí con los amigos de la escuela primaria. Sí. Y todos esos recuerdos de la escuela que van a tener para toda la vida. Acá quieren mandar saludos a para Steffi, ir cerrando. A Steffi también la queremos mucho. Bien. No, quiero mandar un saludo a Demi. Que... Esperen, organicémonos. A ver, sí. Un saludo a Demi que no pudo venir acá. Pero bueno, le mando un saludo a Emi y a Ciro que no pudieron. Y a Tati. O sea, tres compañeros que no pudieron venir hoy. Les mandamos un beso grande. Ojalá puedan venir la próxima, que antes de las vacaciones de invierno van a volver a visitar la radio. ¿Alguien quiere mandar algún saludo más? Ay, a los del B, bueno. Sí, nos quedaban esos que están ahí en la escuela escuchando. Les mandamos un beso grande, que también hicieron taller de radio en quinto grado, que también van a hacer taller de radio este año. Así que ahí deben estar atentos y atentas escuchando. Nos está también escuchando la abuela de Ian, la mamá de Fran, la mamá de Joaco y toda gente muy emocionada. Les digo, no voy a leer para que no se emocionen ustedes también como en el bloque anterior, pero sepan que sus familias están muy emocionadas de escucharlos y escucharlas haciendo radio en este séptimo grado, fin de ciclo de la escuela primaria. Te quiero, mami. Ahí va, muy bien. Porque les decimos que también van a poder escuchar este programa que va a quedar grabado en nuestra página y en la página de FM Boedo. Así que va a estar disponible para que lo escuchen y lo reescuchen en familia, quienes no hayan podido hacerlo en vivo hoy. ¿Algo más que quieran compartir? Un saludo para la familia. Un saludo para todas las familias entonces, un saludo para toda la escuela 17 que debe estar ahí prendida escuchando. Les mandamos un beso enorme a todos y a todas y nos volvemos a encontrar la semana que viene en Hora Libre por FM Boedo. Chau. Chau. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina.